Hablando de... Con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... Con Tony de la Mora. Hablando de... Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... Con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Aunque nos duela, y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz miércoles. Estoy muy emocionada y entusiasmada de este espacio el día de hoy. Gracias a quienes nos están escuchando. Gracias a nuestra operadora, que gracias a ella podemos tener este espacio para que ustedes lo puedan escuchar con facilidad. Y les recuerdo los contactos en cabina. Son el teléfono 597-978-5252, el WhatsApp 5636-2453-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Threads e Instagram, así como en La Voladora Radio. Estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Recuerda, nuestra página web www.lavoladora.org. Y pues yo soy Tony de la Mora. Antonieta de la Mora, ese es mi nombre, pero siempre digo que Tony de la Mora es el nombre artístico. Estoy, ya les decía yo, muy entusiasmada de estar en este espacio el día de hoy, iniciando este proyecto en donde hablaremos de bienestar. Generalmente se habla de bienestar físico y mi propuesta para este espacio es que hablemos de bienestar emocional, de bienestar mental, de bienestar físico y de bienestar financiero. Algunos de los temas que pocas veces se tocan en nuestros mundos. Nos hablan mucho en términos generales de hablar de... cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y desde hace pocos años, en realidad, se ha hablado de cuidar a nuestra mente. Yo te voy a platicar un poquito más de mí antes de continuar con el tema de bienestar para que sepas con quién estás hablando, quién está de este lado. Y bueno, ya te decía, mi nombre es Antonieta de la Mora, soy licenciada en psicología, tengo una maestría en psicoterapia gestalt y más de 25 años de experiencia en la clínica y en la educación. He dado clases a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, y he acompañado en sus procesos terapéuticos a muchas personas, tanto niños como adolescentes y adultos. Y en este caminar de mi vida, pues he encontrado muchas cosas. Yo, desde los 20 años que tomé mi primer proceso terapéutico, fui comenzando a ver diferentes alternativas para estar bien, para estar en bienestar. Alternativas desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental, y en los últimos años me he enfocado un poco más también al tema financiero, que casi nunca tocamos. No tenemos educación financiera y es parte de la propuesta que yo tengo para ti, que puedas no solamente tener un bienestar físico, un bienestar emocional y mental, sino que también puedas tener un bienestar financiero que te lleve a ir creando esa vida que tú sabes que es posible, que tú sabes que quieres tener. Entonces, en cada uno de estos programas vamos a tener algunos invitados que nos van a contribuir con su información y con su experiencia, tanto su experiencia de vida como su experiencia profesional, para que tú vayas tomando eso que te haga sentido. Si te late, comienza a hacerlo. Una de las cosas que para mí es importante hoy compartirte es no se trata de que tú hagas exactamente todo lo que yo te diga. Se trata de que tú comiences a darte cuenta de qué cosas te hacen sentido. de cuáles son esas cosas que te laten, que tienen que ver contigo, y entonces comiences a hacerlas. Yo te voy a compartir cosas que he probado, cosas que he hecho y que me han funcionado. Sin embargo, el hecho de que a mí me funcione no significa que le van a funcionar a todas las personas. Y eso también es parte de tu bienestar, que tú vayas reconociendo lo que a ti y a tu cuerpo les funciona, lo que funciona para tu vida. No necesariamente lo que me funciona a mí te funciona a ti. Entonces, bueno, pues vamos a ir compartiendo diferentes enfoques para el mismo tema y que tú vayas tocando y vayas encontrando eso que realmente te vibra, eso que te late, eso que hace que tu corazón diga por aquí. Nuevamente es regresar un poco a esta intuición que tenían nuestras abuelas y que sin que nadie más les dijera, ellas sabían por dónde ir, ellas sabían hacia dónde moverse. Es parte de lo que a mí me gustaría que tú comenzaras a reconocer y a retomar para tu vida, para que puedas ir creando este espacio de bienestar en conjunto. Es importante que reconozcamos que somos seres holísticos. ¿Qué es esto de ser un ser holístico? Somos completos y estamos y tenemos varias capas en nuestra vida y todas nos conforman. No podemos separar al cuerpo de la mente. Entonces, si tú estás en bienestar físico, si tú le has apostado más al bienestar físico, a cuidar tu alimentación, a hacer ejercicio, pero te has olvidado un poco del bienestar emocional, bueno, vamos a ir rascándole un poco para que puedas complementarlo. Cuando nosotros estamos en bienestar físico y emocional, será muchísimo más fácil que podamos ir creando un bienestar general, y no solo con nosotros, sino también con nuestras familias. ¿Para qué? Para que podamos ir también creciendo hijos sanos, hijos en bienestar, y que puedas entonces ir no solamente heredando una casa o heredando algo, sino que también puedas heredarles bienestar emocional y mental. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer aquí, y como parte de este bienestar también, en nuestro bienestar mental, es qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos escuchando. Y tenemos una recomendación para ti en este sentido. ¿Cuál es nuestro libro recomendado? En Ágora, la publicación más reciente del escritor Rubén Soriano. Narra su concepto actual del mundo y de las cosas tocando temas de interés popular como la justicia, el sufrimiento, el amor y la libertad, el propósito de la vida y existencia de Dios, pero desde un punto de vista que considera lógico y racional, por lo que al mismo tiempo presenta algunos conceptos de ciencia interesantes para el público en general, y que de cierta forma logran compaginar con todo lo expuesto por su autor. Ágora está disponible en las librerías Gandhi, El Sótano y Gombil. También lo puedes encontrar en Mercado Libre. Solo tienes que mandar inbox y solicitarlo. Así que sigamos con nuestro bienestar emocional y mental, leyendo cosas que llenen nuestra mente y nuestro espíritu. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? KB. Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. El corazón y agárrate a la vida. Recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento. Bueno, gracias por seguir escuchándonos. Y lo que hablábamos en el bloque anterior era de este ser holístico que eres, es decir, que estás compuesto tanto por tu cuerpo físico como por tu mente, tus emociones, que algunos le llaman este cuerpo espiritual, en donde también es este cuerpo en el cual nosotros conectamos con la divinidad en la que cada uno de ustedes cree, que puede ser Dios, que puede ser la Pachamama, que puede ser el universo, ¿sí? Y entonces somos un grupo y ninguna de estas partes está separada. Cuando hablamos de bienestar, la Real Academia de la Lengua nos dice que bienestar es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Eso es bienestar. Y entonces, por eso hablaremos de bienestar físico, emocional, mental y financiero, porque son cuatro aspectos que desde mi punto de vista es importante considerar para este ser holístico que eres. Es decir, no solamente eres cuerpo, no solo se trata de que cuides a tu cuerpo, no solamente eres mente, no se trata solamente de que cuides a tu mente, no solamente eres emociones, sentimientos, no solamente eres espíritu. ¿Sí? Entonces vamos, la propuesta es que comiences a verte como este ser completo que eres. Y a lo largo de estos programas te iré dando herramientas que si comienzas a utilizarlas, vas a comenzar a ver diferentes cambios en tu vida, en diferentes ámbitos. Y uno le va a pegar al otro, porque por supuesto que la parte financiera es importante. ¿Qué es esto de la parte financiera? Bueno, el que tú tengas un ingreso constante o diversos ingresos, te traen también una tranquilidad mental. Cuando tú ya tienes cubiertos todas tus necesidades básicas, como son la comida, el vestido, dormir, todas estas cosas, si tú las tienes cubiertas, puedes estar mucho más tranquilamente en tu mente. Entonces, vamos a ir separando un poco solo por temas didácticos para poderlo entender con más facilidad. Sin embargo, recuerda que eres un todo y que todos estos van intercomunicados, entrelazados. Si solamente le ponemos atención a un área, vamos a dejar las otras separadas y al final le va a tocar. Entonces, el bienestar emocional es una de las bases que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos son temas que en términos generales no nos enseñan, no se habla de ellos. No es como que nuestros papás y los papás de nuestros papás se hayan preocupado en algún momento por qué sentíamos, como en cómo nos sentíamos. Y hay muchas emociones que se dan por sentadas. Entonces, aquí hace algún tiempo me preguntaba a un adulto, ¿cómo hago para que mis hijos tengan un bienestar emocional? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo yo hacer como padre para que mis hijos tengan un bienestar emocional? Y bienestar emocional, entendámoslo como el que yo sea capaz de reconocer mis emociones, saber si es felicidad, si es tristeza, si es enojo, si es miedo, si es alegría, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, mi respuesta con este adulto es, la mejor forma en la que tú puedes expresarle o enseñarle tus emociones, bueno, más bien qué hacer con sus emociones, es qué tú haces con las tuyas. Es decir, yo no puedo enseñarle algo a un niño que yo no sé. Si yo, papá, confundo mis emociones, difícilmente voy a poder enseñarle a mi hijo. Entonces, la mejor forma en la que tú puedas enseñarle a tus hijos sobre emociones y qué hacer con ellas es que tú comiences a reconocer tus emociones. De entrada, reconocerlas. Y si no las reconoces, reconocer que no las reconoces, aunque suene un poco redundante. Si tú reconoces, no sé qué estoy sintiendo, no sé cuál es la palabra que describe mejor lo que estoy sintiendo en este momento, eso ya es un gran paso. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de comenzar a darte ese clavado en ti, en tu vida, y que puedas comenzar a saber, a ver, yo cuando estoy triste, ¿qué siento? Porque no todos sentimos la tristeza de la misma forma y no todos hacemos lo mismo con la tristeza. Entonces es yo, para mí, cómo se siente la tristeza, para mí, cómo se siente el enojo, para mí, cómo se siente la alegría, para mí, cómo se siente el miedo. Y entonces es empezar a hacer esta introspección, este espacio de yo, echarme un clavado conmigo para comenzar a hacerlo. Incluso te puedo invitar a que tengas un cuaderno en donde puedas hacer estos ejercicios, en donde tú escribas cómo me siento. Incluso uno de los mejores ejercicios para esto es piensa en algo que te ponga triste y escribe ¿qué sensaciones estás sintiendo en tu cuerpo? Piensa en algo que te ponga enojado y escribe qué sensaciones estás sintiendo en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de saberlo, sintiéndolo. Y si tú eres del grupo de personas, como muchos en el mundo, que no sabe lo que siente, que no quiere saber lo que siente, quizá podrías comenzar a hacerlo diferente para ti y para tus hijos. Y si te das cuenta, ahora te hablé de piensa en y date cuenta cómo se siente. Porque el pensamiento y las emociones van de la mano. Aquí está entonces la importancia del bienestar mental. Incluso mucha gente cuando habla de bienestar mental habla de emociones, ¿sí? La mente es este espacio que tenemos en nuestro cerebrito. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Y bueno, los científicos han dicho que ahí es donde en el cerebro es en donde está nuestra mente. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar ahora o cuál es mi invitación? Revisa cuáles son tus pensamientos. ¿Qué pensamientos estás teniendo? Y no se trata de que tengas pensamientos solo color de rosa. No, solo ¿qué pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que constantemente están presentes en mi día? Y puedes escribirlo si quieres. Puedes pensar también o darte cuenta cuáles son las canciones que escuchas. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué canciones escuchas? ¿Qué dice la letra de las canciones que escuchas? ¿Te has detenido a pensar qué dice la letra de las canciones que escuchas? No solo a cantarlas, sino a darte este clavado de qué es lo que estoy escuchando. ¿Qué programas ves? ¿Qué películas ves? ¿Qué libros lees? ¿Qué es lo que ves en las redes sociales? ¿Cuáles son esos artículos? ¿Qué es lo que ves? ¿En dónde está tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que estás teniendo? ¿Qué es lo que pasa? Que esos pensamientos van a dictar mucho de lo que ocurre en tu vida, de lo que ocurre en tu día a día. Si tú constantemente piensas que las cosas te van a salir mal, ¿qué crees que va a pasar? Te van a salir mal. Yo justamente hoy por la mañana platicaba con una amiga y le decía, oh, ya me di cuenta. Si yo pienso que, o sea, yo me la paso pensando que esto es muy difícil y no me va a salir y me va a costar muchísimo trabajo. ¿Y sabes qué? ¿Qué así ha sucedido? Llevo días haciendo algo que sigue sin salir. ¿Por qué? Porque mi pensamiento principal es no va a salir. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿En qué estás teniendo tu mente, tu tiempo? ¿En qué te estás ocupando? Y no se trata de pensamientos positivos. A mí me parece que no se trata de pensamientos positivos y negativos, ni de emociones positivas y negativas, sino de no ponerle ese juicio, esa calificación de bueno, malo, positivo, negativo. Solo es reconocer el pensamiento. Si tú reconoces el pensamiento que estás teniendo, con facilidad lo vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Y la forma que podemos empezar a cambiarla es un poco al contrario. Si tú estás pensando, yo no puedo, comienza a pensar, yo puedo. Si tú estás pensando, a mí nunca me sale, comienza a cambiarlo y yo lo hago con facilidad. Sí, vamos a ir buscando estos cambios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen un efecto en nuestras emociones. Eso que estás pensando te va a traer una emoción. Y si los pensamientos que estás teniendo constantemente son de impotencia y de frustración, esa es la emoción que vas a empezar a tener con más frecuencia. Si los pensamientos que estás teniendo son de poder alcanzar y de logro y de éxito, entonces eso te va a llevar a un estado de ánimo diferente. ¿Sale? Vamos hasta aquí. El otro es nuestro bienestar físico. El bienestar físico muchas veces es en donde más atención ponemos. Es decir, somos mucho más propensos a ir al médico, somos mucho más propensos a cuidarnos físicamente, es decir, lo que comemos, hacer ejercicio, aun cuando hay una gran cantidad de la población que no hace estas cosas, en términos generales, esto está mucho más arraigado. El comer verduras, el caminar, ¿sí? O sea, hacer estas actividades nos han educado mucho más hacia el cuidado físico que al bienestar emocional o el bienestar mental. Sin embargo, también otra de las cosas que ha pasado con el tema del bienestar físico es que vamos muchas veces siguiendo la moda. Es decir, si está de moda hacer dietas, hacemos dietas. Sin considerar que quizá nuestro cuerpo es diferente a esos cuerpos que estamos viendo. Y uno de nuestros grandes vendedores de vida, o que nos venden un cuerpo o una vida, son las redes sociales. Y es importante que tú sepas que esas imágenes que tú ves en las redes sociales no necesariamente son cuerpos reales. Pueden ser cuerpos que están editados y tú estás haciendo grandes esfuerzos para tener ese cuerpo. Aquí vuelve a entrar la parte mental y la parte emocional. ¿Qué crees tú que vas a obtener si tienes ese cuerpo? Entonces, en la parte física, sí me parece importante hoy compartirte el que tú puedas comenzar a reconocer qué te funciona a ti, qué te gusta a ti. Por ejemplo, a nivel de ejercicio. Yo siempre lo digo, a mí no me encanta hacer ejercicio. No me encanta. Esta idea de tienes que ir todos los días al gimnasio o tienes que hacer todos los días, no. Yo lo hago diferente. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta es que a mí ir al gimnasio no me gusta. No necesariamente tienes que ir al gimnasio. Revisa, ¿te gusta? Ve, disfrútalo, hazlo bien. ¿No te gusta? ¿Qué si te gusta? ¿No sabes qué te gusta? Comienza a probar. Comienza a ver qué otras opciones tienes ahí. ¿Qué tal que comienzas a hacer diferentes tipos de ejercicios? ¿Qué tal que comienzas a un día correr, otro día andar en bici, otro día nadar, otro día ir al gimnasio, otro día caminar? Si tú comienzas a probar las diferentes formas de mover tu cuerpo, vas a encontrar justamente a ese ejercicio que es el tuyo. ese que no se va a convertir en esta disciplina de lo tengo que hacer porque si no, no me voy a poder comer el fin de semana la hamburguesa. No, va a ser esa actividad que te genera gozo, que te genera diversión, que haces por el placer de hacerla y no porque tienes que hacerlo. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Entonces esa es mi invitación, a que comiences a utilizar tu cuerpo de diferentes formas y entonces encuentres cuál es la tuya. Y entonces encuentres cuántas veces. No lo tienes que hacer todos los días. Puedes comenzar haciéndolo 3 veces a la semana. Y aquí viene nuevamente este lugar maravilloso del ser holístico que eres. Este movimiento físico va a traer un pensamiento y va a traer una emoción o una sensación. Entonces, si tú imagínate que estás yendo a hacer algo que no te gusta porque alguien dice que eso es lo que tienes que hacer, ¿cuál es el pensamiento? ¿Con qué pensamiento llegas a ese lugar a hacer ejercicio? ¿Con qué pensamiento llegas a esa actividad? ¿Con qué emoción? ¿Te va a dar emoción? ¿Te van a dar ganas? No muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que que es mi invitación? No lo tienes que hacer, ojo, no tienes que hacer lo que yo diga. Yo te comparto la forma en la que yo lo miro, en la que yo lo he hecho y la que a mí me ha funcionado. No tienes que hacerlo. Es una invitación. Y si tú quieres hacerlo, comienza y vemos qué pasa. ¿Qué tal que comienzas a hacerlo solo por diversión, solo por ver qué pasa? Y entonces, ¿cómo va a ser tu vida si estas actividades que comienzas a hacer son mucho más llenas de gratitud, de diversión, de gozo? Y entonces puedes empezar a tener pensamientos diferentes. Y esos pensamientos diferentes te van a traer una sensación diferente. Y esa sensación diferente te va a llevar a querer más de esto que ya estás teniendo. Y eso va siendo como este impulso para ir por más. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo estos tres aspectos están íntimamente relacionados. Cómo estos tres aspectos, vamos tres, todavía nos falta uno, cómo estos tres aspectos se van nutriendo entre ellos. Uno va a nutrir al otro. Y ninguno es más importante, sino que todos van haciendo match en el punto exacto para ir creando algo mucho más divertido para tu vida. Y bueno, pues claro, hablé hace rato de bienestar financiero y vamos a tocar hoy de forma muy pequeña el tema del bienestar financiero. Más adelante tendremos programas en donde hablemos mucho más específicamente de este tema y en donde además te demos algunos tips para que tú comiences a cambiar tu vida financiera. ¿Y por qué es que es importante el bienestar financiero? ¿Y qué es el bienestar financiero? El bienestar financiero nos dicen que se refiere al estado en que la persona tiene control sobre sus finanzas. Y ojo, bienestar financiero no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tienes en el banco o en tu cartera. Eso no es bienestar financiero. La cantidad de dinero que tú tienes no es sinónimo de bienestar financiero. Hay personas que tienen muchísimo dinero y no sienten paz y tranquilidad con el dinero por algunas otras situaciones. ¿Sale? Entonces, ojo, bienestar financiero no tiene que ver con la cantidad de dinero en tu cartera o en tu cuenta bancaria. Bienestar financiero tiene mucho más que ver con tú, cómo te sientes con respecto al dinero. Que el dinero no sea este monstruo, esta cosa horrible que nos han dicho y que por otro lado nos dicen que la necesitamos. Sí, el dinero tiene muchos temas ahí encima que se le han puesto y que no necesariamente son verdad. Entonces lo que vamos a ir haciendo es quitar eso para que tú puedas estar en control de tus finanzas. ¿Y cómo es esto de control de tus finanzas? Pues por un lado que sepas cuáles son tus ingresos, que sepas cuáles son tus egresos, poder darte el espacio de ver a ese monstruo del dinero que está del otro lado, que está oculto, no sé, en tu casa, si era bajo el armario, digo, dentro del armario o bajo la cama. ¿Qué tal que comienzas a verlo? Y empiezas a crear un espacio en donde tú puedas tener mucha más facilidad con él. Eso es parte del bienestar. Si tú tienes bienestar financiero, por supuesto que los otros también van a ser más fáciles. El bienestar emocional, el bienestar mental, el bienestar físico. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, insisto, el tema del dinero ha sido muy, muy tachado, muy desdeñado. Y entonces es como si el dinero no importara, como si fuera inferior para muchas cosas. Cuando el dinero es una herramienta que te va a permitir tener mayor facilidad en la creación de tu vida. Entonces, si tú te das cuenta a lo largo de estos episodios que nos veamos una vez a la semana, si tú te vas dando cuenta que tienes un tema emocional que te gustaría comenzar a trabajar, que te gustaría solucionar por ti y también por los que te rodean, para que tú puedas estar en una vida en mucho mayor armonía, ¿cómo va a ser más fácil que puedas acceder a todos esos servicios que te van a dar esa armonía? ¿Con dinero o sin dinero? Pues con dinero será más fácil. Si bien es cierto que hay muchos servicios que son gratuitos, también estos servicios gratuitos a veces llegan solamente hacia un límite, llegan solamente a un punto. Y si tú quieres ir más allá, tendrás que ir a espacios en donde el pago sea requerido. Entonces, si tú tienes un bienestar financiero, va a ser mucho más fácil que puedas cubrir el profesionista que tú requieras, el profesionista con el que tú quieras ir. Si tú tienes este bienestar financiero, va a poder ser mucho más fácil que tú tengas todo lo que requieres para tu bienestar físico. Y puede ser desde el ejercicio, es decir, de quiero hacer bicicleta y entonces quiero tener la mejor bicicleta y el mejor equipo. Y también puede ser el quiero hacerme una vez al año todo mi chequeo médico para saber que todo está bien y poder ir creciendo con mayor salud. Y también puede ser para que tengas acceso a esa alimentación que requieres si es que tu alimentación tiene ciertas restricciones, y también para que tú puedas darle a tus hijos ese bienestar financiero, emocional, físico y mental. Entonces, si te das cuenta, el dinero que ha sido como hecho a un lado, como si eso no fuera importante en la vida, como si hubiese cosas superiores a él. Cuando lo tenemos, cuando tenemos y estamos en bienestar financiero, este dinero nos va a apoyar a que muchas otras cosas de nuestra vida funcionen con facilidad, para que muchas de las otras cosas que estamos viendo y que están ahí sean mucho más fáciles de acceder, tanto tú como los tuyos. Y entonces, cuando tú empiezas a crecer en este bienestar completo, emocional, físico, financiero y mental, cuando tú empiezas a incorporar todos estos nuevos conceptos a tu vida, y no solo los conceptos, sino herramientas que te permitan ir cambiando y modificando todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a enseñarle a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a los que estén cerca, una forma diferente de vivir. Y eso no es algo que las escuelas nos enseñan, no es algo que nuestros padres nos enseñaron, sobre todo los que son como de mi edad, ¿no? A lo mejor a los más pequeños ya, o los que son de menos edad que yo, ya les han ido enseñando otras cosas. Sin embargo, me parece que en términos generales son temas que no nos enseñan. Se han hecho algunos esfuerzos, también eso hay que reconocerlo, a nivel de la Secretaría de Educación, de incorporar temas de emociones en los programas de primaria y secundaria, si no me equivoco. A mí me ha tocado trabajar a nivel de tutorías en bachillerato o en licenciatura. Sin embargo, es como solo un poquito. se les ha dado solo un poquito o solo una parte. O a veces el titular que está al frente para dar esas materias todavía le falta un poco de trabajo personal para que lo haga con mucha más facilidad. Entonces, esa es parte de este proyecto, parte de este espacio, en donde la idea es que tú vayas obteniendo herramientas pragmáticas, es decir, prácticas que comiences a utilizarlas hoy mismo para tener una vida diferente, para vivir desde el bienestar, desde la facilidad, desde la felicidad, desde la gratitud. Vamos a ir incorporando diferentes herramientas, diferentes elementos para que tu vida pueda ser mucho más rica, para que tu vida pueda ser mucho más placentera. Muchas personas seguramente, o bueno, no sé, quienes nos están escuchando, hemos crecido o en algún momento de nuestra vida nos han dicho o nos hemos preguntado, ¿cuál es mi misión en la vida? Yo mucho tiempo estuve buscándola. Mucho tiempo estuve buscándola con diferentes cosas. O sea, bueno, ya les iré platicando en los siguientes programas todas las cosas que he hecho. Y con muchas cosas estuve, y con muchos enfoques estuve buscando cuál era mi misión en la vida. Hasta que hace poco escuché, ¿y si tu misión en la vida es ser feliz? Y eso te lo dejo yo a ti. ¿Y si tu misión en la vida es ser feliz? ¿Qué tal que comienzas a hacer de la felicidad tu misión? ¿Podría ser? ¿Te gustaría? Bueno, pues vamos. Ahora te voy a... Bueno, vamos a pasar a otra parte de este espacio en donde me encantaría mandar saludos a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. ¿Quiénes nos están escuchando? A nuestros amigos de Tortillas Don Pon, que también nos escuchan. Y nuestros amigos del Museo Casa de Madera. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y hacer de nuestras vidas unos espacios mucho más divertidos y en bienestar. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. Hola otra vez, chicos, gracias por seguir con nosotros, por seguir acompañándonos. Gracias por sus mensajes en Facebook. Juan Ramón García Medina, muchas gracias, un saludo también para ti. y está padrísimo que te esté gustando el tema que estamos conversando el día de hoy. Gracias por ser parte de este espacio. Y bueno, durante la sesión de hoy hemos hablado, les he compartido un poco de lo que yo veo como el bienestar, de cómo lo veo, de que te puedas reconocer como este ser holístico que eres, este ser completo y que está formado por diferentes aspectos y diferentes cosas. En este camino, entonces, se trata de que tú te reconozcas y comiences a trabajar en tu bienestar, que comiences a darte cuenta de cuál es tu área de oportunidad, por dónde es que puedes comenzar, por dónde es que puedes seguir, hacia dónde a lo mejor te ha llamado la atención, pero no has querido o no has tenido la información o los espacios para poder acudir y comenzar a trabajar en esto. Entonces, parte de lo que iremos haciendo durante estas emisiones es trabajando en este tema. Y que tú vayas creando este bienestar en tu vida, en el día a día. Vamos a tener algunas secciones dentro del programa y una de ellas, que es la que hablaremos a continuación, es el tip de la semana. En este tip de la semana yo te daré algunos, como su nombre lo dice, tips para que tú comiences a cambiar las cosas que quieras cambiar en tu universo. Así que vamos al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ok, y el tip de la semana de esta semana. Bueno, vamos a tener dos. Uno, y ya te lo dije durante el segundo episodio que tuvimos, hace rato, ya se me fue la palabra. El primer tip es, ¿qué tal que compras un cuaderno? O que tienes un cuaderno o tu celular o un espacio que sea para ti y para que tú comiences a trabajar en él a partir de lo que vayamos revisando cada una de estas semanas que nos encontraremos en este espacio. Entonces, primer tip, ten un cuaderno. Ten un cuaderno en el que tú te comprometas contigo a trabajar para ir cambiando tu vida, para ir estando en bienestar. Entonces, en este cuaderno, tú, que solo para ti, nadie más tiene por qué verlo, no te lo vamos a calificar, no nos tienes que demostrar que sí lo estás haciendo. Hacerlo es para ti. Y entonces, en este cuaderno, tú vas a escribir diferentes actividades que vayamos haciendo y cosas que a lo mejor yo no te pida que hagas, pero que a ti te genere, esta curiosidad de trabajar. Entonces, primer tip, ten un cuaderno de trabajo para cada una de nuestras sesiones. Y el segundo tip es, date unos minutos en estos días para estar contigo. Puedes hacerlo en tu casa, puedes salir y caminar. El punto es que tú puedas estar contigo, que te des unos minutos de introspección, en el cual o en los cuales tú puedas platicar contigo y puedas reconocer de estos temas que hoy hemos planteado aquí, del bienestar físico, emocional, mental, financiero, ¿cuál crees que en este momento tú quieres comenzar a trabajar? ¿Cuál? ¿Por dónde quieres comenzar? Y entonces vas a comenzar por ahí. Y en tu cuaderno lo escribes. Escribes cuál es ese espacio en el que quieres comenzar ahora. ¿Cuál es ese lugar desde el que quieres comenzar a trabajar? Y mi otro tip es que para todo comiences, no es para todo. Otro tip que te quiero dar, que a mí me funciona mucho, es repetir un mantra. Un mantra que dice, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y lo vas a repetir todos los días. Puedes hacerlo 10 veces por la mañana y 10 veces por la tarde, o a la hora que te acuerdes y las veces que te acuerdes. No importa, hazlo. Ese es mi tip. Comienza a hacerlo. Esta es una de las grandes herramientas que he utilizado y que ha traído muchos cambios a mi vida. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Este es nuestro tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Pues ha sido un honor y un placer estar el día de hoy con ustedes. Te quiero recordar nuestros contactos en cabina. El teléfono 597-97-852-52. El WhatsApp 56-36-24-53-56. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como y en TikTok, perdón, como La Voladora Noticias. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer para mí su compañía. Gracias a nuestra operadora del día de hoy. Y también quiero agradecer a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, de Tortillas Don Pon y del Museo Casa de Madera por su apoyo y su escucha. Que tengan una gran semana y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Hablando de con Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, Hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.